ella como la quiero. Y cuando ella no está, pienso en sus caricias, sus palabras, su voz me hechizan. Pero ella no volvió, se fue un día sin decirme adiós, sin despedida. No sé nada de ella, si está con vida. Solo sé que se perdió en la neblina. Por eso estoy llorando, por eso estoy penando, y así vivo esperando, soñando, soñando. Por eso estoy llorando, por eso estoy penando, y así vivo esperando, soñando, soñando.